Falla. Y ahora estamos con la sección de Mercedes Curtoni. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar de un lenguaje también, pero que es un lenguaje que es más silencioso. Y siempre tuve la intuición de que se puede llegar al conocimiento, bueno, de distintas maneras. Es desde el intelecto, desde la palabra, y por lo que me acerqué a este tema y me acerqué a los tejidos es porque también siento que se puede aprender de los gestos. Que cuando uno ve a la gente cómo se mueve cuando baila, cómo se mueve cuando cocina, cuando se mueve cuando mueve las manos para tejer, también va aprendiendo y la información también va llegando desde otro lugar. Y todo es un código, ¿no? Tiene un código y un lenguaje. Claro, y que además está sostenido y desde hace miles de años que está repetido, que las mujeres lo siguen. A veces, bueno, en algunos lugares se fue perdiendo, pero se sigue haciendo de la misma manera que se hizo desde hace miles de años. Y que más de 500 años después de la conquista no se pudo matar. Sigue vivo y me importa que eso siga. Yo nací acá en Buenos Aires y desde la forma occidental que tengo de aprender, primero aprendí de otra manera, ¿no? Y ahora a veces viajando, encontrándome con las mujeres originarias, me asombra cómo el conocimiento les llega de otra manera. Y me gusta verlas y me gusta ver cómo mueven las manos. Ellas no te explican, no te enseñan a tejer desde la palabra, no te cuentan cómo es. Las tenés que observar y bueno, tratar de decodificar. Hay sistemas de tejido que son bastante complejos, técnicas que son de las más sofisticadas del mundo, se han desarrollado acá en América. Hay tejidos que se han perdido, hay tejidos que se están recuperando porque hay mucha gente que está investigando, sobre todo en Bolivia, en Perú. Bueno, esa es la parte que yo más conozco también, la de parte de la cultura andina. Merce, perdón, una consulta. Las técnicas, ¿algunas se han perdido y muchas se han perdido? ¿Cómo está eso? Sí, hay técnicas que se investigan y se recuperan desde encontrar tejidos en los restos arqueológicos y tratar de deducir cómo fueron hechos. Claro. Claro. Ahora yo lo que observé es que gente que los reconstruyó y se pone a tejerlos acá, llega al mismo resultado de una manera distinta que como llegan las mujeres que tejen desde siempre. Y eso, o sea, me llama mucho la atención. Es prueba-error y ver de llegar a un lugar y llegar. Y bueno, llegamos acá y pareciera que se puede hacer así, ¿no? Pero también se puede hacer de otra forma. Sí, y es entrar en un sistema de pensamiento, pero un sistema que habla siempre de toda la cosmovisión de los pueblos originarios. Habla del mundo de arriba, el mundo de abajo, el mundo de adentro, habla de otro tiempo. Los tejidos son seres vivos, se los concibe como seres vivos. Cuando uno gesta un tejido, está gestando una vida. Los tejidos no tienen cortes, no tienen nudos, el tejido entelar son cruces. Y todo eso está lleno de metáforas el lenguaje con el tema del tejido. Es atar cabos, tirar del hilo, tramar algo, urdir un plan. O sea, la vida está cruzada por el tejido, claro, ¿no? Y el tejido es metáfora de todo eso. Sí, desde una sociedad occidental quizás lo ven solo como un tejido que abriga, pero en realidad tiene todo un contenido de sabiduría. Nosotros nos quedamos en ver la forma, en ver el color, el dibujo, la funcionalidad. Muchas veces se agarran los tejidos antiguos, se los corta y se hace otra artesanía con eso. Pero en los pueblos originarios está concebido de otra manera. Hay un peruanista que falleció hace poco, Mario Osorio Lazábal, que decía que un tejido es un libro blando y una comunidad es una biblioteca móvil. Alguien cuando ve venir a una persona con la vestimenta de la comunidad, sabe qué función tiene esa persona en la comunidad, qué rol desempeña, qué grado de sabiduría. Y se dice también que una mujer cuando llega a un tejido complejo es porque desarrolló todo un sistema de todo un crecimiento espiritual e intelectual para lograr hacerlo. Y es verdad eso, porque te lleva mucho tiempo y te lleva mucha interioridad, ¿viste? Empiezan desde muy chiquitas a mover las manos, a técnicas cada vez más complejas, y hay cosas que nosotros no entendemos por qué se hacen así. Hay tejidos que tienen, por ejemplo, tres capas, y la del medio no la podés ver nunca, salvo que destruyas el tejido. Y tiene dibujos también. Entonces, ¿por qué se hacen? Claro, no se quedan en la forma. Entonces la pregunta es, hay un dibujo oculto, desde un pensamiento occidental está oculto, pero en realidad ¿para qué sirve el pensamiento occidental? Pero bueno, nosotros también tenemos cosas adentro del cuerpo que no se ven y tienen una función. Y también hay un mundo espiritual del que están hablando, está el mundo de arriba, el de abajo y el de adentro, siempre en convivencia y siempre están en conciencia de que todo eso nos está atravesando, y ellos cuando trabajan viven en conciencia de eso, ¿no? Y a mí eso es lo que me interesó y lo que estoy tratando de conocer. Sí, estás haciendo todo un trabajo, si se quiere, antropológico. Sí, y desde la intuición, y desde ir encontrándome con una mamita que un día me enseña una cosa, el otro día otra palabra me enseña otra, y así en el tiempo los cruces se van dando y el conocimiento va llegando, ¿no? Y a mí, más allá de tejer y de la artesanía, me parece como un medio para conocer y saber, y eso es lo que busco. ¿Y esta necesidad por el tejido, por incursionar en esto, de dónde la sacaste? ¿Viene de tu familia, de tu búsqueda personal? ¿Por dónde vino esto? Fue algo medio casual, porque yo estudié Bellas Artes, me dediqué a las artes visuales. Estudiando, leía Kusch, que me voló la cabeza. Escuchaba música andina mientras pintaba, y cuando fui al norte encontré otro sentido de las cosas, porque vi que la cerámica era la tierra que tomaba forma y que de pronto se convertía en una vasija que necesitaba ser usada y que cuando se rompía volvía a ser tierra, que una casa, la tierra se elevaba y de pronto era una casa, y de pronto cuando quedaba deshabitada se empezaba a deshacer y volvía a ser tierra. Me senté cerca de un cardón y el viento que pasaba entre las espinas hacía el sonido de las cañas y era la música andina. Bajé rápido un cerro y era el pasito del huayno, y entonces tenía sentido la danza. Y los cerros en todos los minerales son los dibujos de los aguayos. Entonces todo eso que se llama artesanía y que es el arte de los pueblos y que lo representan desde hace tanto tiempo tenía un sentido que estaba en comunión con la tierra, y algo está transmitiendo que por eso nos pega tan fuerte también cuando vamos, porque está vivo, tiene sentido y tiene una razón de ser y está imbrincado con la naturaleza. Y ahí se me desmoronó todo lo que estaba viendo desde el arte, desde el mundo intelectual y occidental, y me metí de lleno a estudiar los tejidos como una de las maneras posibles. Sí, ¿no? ¿Cómo nos contactamos con una cultura, con una forma de ser a partir de lo que se produce, ¿no? ¿Cómo producen la tierra? ¿Cómo generan su ropa, sus tejidos? Bueno, tiene que ver con esto que decías vos, ¿no? Con una conexión muy profunda con la naturaleza, que no la tenemos en estas ciudades, ¿no? En esta, que también son pacha transformada, porque claro, todo lo que nosotros usamos es transformación de nuestra Pachamama, ¿no? Pero ahí hay conexión, ahí tiene sentido y tiene un deber ser, ¿no? Sí, acá es más difícil encontrarlo. Entonces siento que, bueno, cuando voy me alimento y trato de traérselo a la gente acá y de transmitírselo como para sostenerlo vivo. Y no sé, como decían los originarios, que el futuro está atrás. Y realmente creo eso, que el mirar la sabiduría de los abuelos está la alternativa de que haya un futuro para nosotros. Entonces, bueno, por eso me interesa todo, estar en contacto con los pueblos. Merce, ¿tenés alguna para contar algún viaje que te llame la atención, que vos ya hayas dicho este viaje fue muy enriquecedor? De todos traigo algo. Sí, claro, sí. Sí, no, para todos. Que cuentes uno, a ver, uno. Que te genere un quiebre, ¿no, Néstor? Bueno, quizás el más... Bueno, conocer Jujuy, conocer el norte, bueno... Hay un texto de Kusch que habla de vivir en Maimaray, que habla de cruzar las fronteras. Siento que cada viaje fui cruzando una nueva frontera. Quizás el más fuerte de todos fue cuando viajamos con el Taita Carmelo a la comunidad en Bolivia. Era un camino de montaña ripio. Muchas. Que se cae, bueno, era más que ripio. Fue complicado, fueron muchas horas de viaje arriba de la montaña a una comunidad. Y para mí, claro, fue un contacto con algo totalmente distinto a todo lo que estaba acostumbrada. Sí, sí, sí, sí. Creció el río, nuestra mochila quedó del otro lado del río, quedamos con lo puesto varios días y fue como un gran despojo, ¿no? De estar sin mi celu, con señal, con lo puesto y durmiendo sobre un cuero de chivo y ahí... ¡Fuck! Una gran experiencia. Sí, sentarme a esperar que pare a llover, a pelar habas con las mujeres y charlar y conocer otra cosa, ¿no? Te conectaste totalmente. Sí. Sí, y volví acá cuestionándome un montón de cosas, ¿no? Creo que fue muy difícil volver a la ciudad. Y ahí sentí que ellas tienen la sabiduría de mantener lo antiguo, lo que es desde siempre, tienen de repetir el gesto, y nosotros tenemos por ahí la sabiduría del cambio, y que en el encuentro podemos gestar algo nuevo. No sé, yo agradezco mucho en estos lugares donde... pese a todo lo que va sucediendo, la conquista, a denigrarlos, a decir que su cultura no sirve, que la sabiduría, que la ropa no sirve, que se tienen que poner un jean que es más moderno, siguen sosteniendo hay cosas escritas que de a poquito vamos tirando del hilo y las vamos descubriendo. Entonces, toda la sabiduría está en los telares, y eso es lo que hay que tratar de leer y transmitir. En los telares, en la música, en la cocina. Claro, en tu caso que tejés. Sí, yo la busco por ahí. Y esos viajes son, la verdad que se aprende mucho. Cuando uno viaja, ¿no? Como dice Merce, se despeja de. Se suelta de su celular, de sus cosas urbanas, y te sentís desnudo y decir, bueno, opa, esto soy yo. A ver cómo me defiendo, ¿no? O cómo convivo, ¿no? Con la Pacha, ¿no? Que en realidad es eso, ¿no? Es muy fuerte. Sí, claro que es fuerte. Muy fuerte entregarse. Sí, que es fuerte. Sí, y esa cosa de entregarse a que la Pacha te sostiene y las seguridades que uno está acostumbrado, no las tenés. Sí. Ya no las tenía más. A mí esa experiencia me pasó cuando fui a conocer a Milof, Cañicul, en Neuquén, en Junín de los Andes, y fue muy fuerte para mí. Sí, fue muy fuerte. Fui al lago donde nació mi madre. Mi madre nació en un lago, la parieron en un lago, en el lago Huechulafquem. Sí, eso está a 80 kilómetros de Junín de los Andes, y eso está prácticamente en la frontera con Chile. Te vas por el lago caminando por la orilla y llegas a Chile. Y yo me preguntaba esto, bueno, mis ancestros vivieron aquí, y bueno, acá no hay celular, no hay nada acá. Y yo digo, si yo me quedo acá a vivir un día sin un celular, sin una compu, ¿no? Y ahí me empecé a cuestionar un montón de cosas, como ser urbano, ¿no? Y empezar a encontrarse... A mí me pasó que me encontré conmigo mismo, esto que estás diciendo vos, ¿no? Esto yo lo viví, y cuando mi tío, por ejemplo, me llevó al lago, me dijo, venga, hijo, le voy a enseñar algo. Fuimos a la orilla del lago, y me dice, aquí nació su madre. Y me puse a llorar. Es una emoción, encontrarte con tu tierra ancestral es muy fuerte. Es muy fuerte. Fuerte. Muy fuerte. Así que esa parte que decís, yo la viví y te lo reentiendo. Y bueno, estamos en ese camino de reencontrarnos, ¿no? Por eso este programa de radio, Festejo contra Festejo, por eso el festival, por eso reivindicar todas las culturas originarias, porque tenemos que volver a encontrarnos con la madre tierra, Ñuque Mapu, como decimos en mapuche, en quechua se dice madre tierra, Pachamama, claro. Y estamos en ese camino. Bueno, el programa está terminando. Gracias por estar, gracias a los oyentes por estar. Vamos a seguir la semana que viene. El programa del Festival de Reflejo dura una hora, pero bueno, hoy nos extendimos porque es el primer programa y nos estamos encajando todos. Así que bueno, gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Vamos con un tema musical, nos despedimos. Gracias, Mariano. Gracias a todos los que están presentes, al operador, Matías, Dami, gracias por hacer el aguante. Nos despedimos con un tema de Kai Pachamanta.